Extremadura Radio y esto es Los Dos de la Tarde. No cambie de canal. Un día cantaremos la sintonía, pero no va a ser hoy. Ay, no, más que nada porque no tiene letra, pero habrá una sintonía de Doctor Who con letra. José Luis Forte, buenas tardes. Buenas tardes, pues yo creo que no. Porque siempre me hacéis unas preguntas. Yo vengo aquí a hablar de... Yo he venido aquí a hablar de mi libro. Bueno, yo qué sé. Ha venido aquí la cosa y yo, pues venga, vamos a ver. No, hay canciones sobre el Doctor Who, muchísimas, ¿no? Pero... Hay una de... ¿Hay muchas? Muy buena. No, sí, hay muchas. Qué mucha. Bueno. O sea, un montón de grupos, sí. Uh-huh. Igual que el mismo Leonard Nimoy cantaba aquella tan famosa dedicada a Bilbo Bolsón, ¿no? Sí, esa era buenísima. Es buenísima. Grandísima la canción. Leonard Nimoy cantando. Bueno, Leonard Nimoy, tengo yo dos discos de country, ¿eh? Sí, sí. Pero dedicarle una canción a Bilbo Bolsón ya era como... Yo creo que no sabía dónde estaba. Canute fan. No sabía realmente él, lo pienso realmente, que son esos momentos de la carrera de todo hombre que no sabes dónde va y después todo queda ahí. Telly Savalas también hizo... También hay canciones dedicadas al personaje, al escritor del que vamos a hablar hoy, ¿eh? Nos venía pintiparado, sí. Entonces esto. Hay, sí, canciones dedicadas a... A uno de los personajes que creó el gran escritor alemán Friedrich de la Motte-Fouqueux. Tiene un nombre la más estimulante. Él pertenecía a la alta nobleza alemana. Y bueno, si queréis os digo su nombre completo, que lo tengo aquí apuntado. Sí, por supuesto. Sí. Bueno, él era también... Podéis encontrar sus libros no solamente con su nombre, Friedrich de la Motte-Fouqueux, sino también con su apelativo de barón, ¿no? Barón de la Motte-Fouqueux. El nombre es maravilloso. Ya solo así es una maravilla, sí, ¿eh? Sí. No, pero fíjate, el nombre completo era Friedrich Heinrich Carl, barón de la Motte-Fouqueux, de Tonnay-Bouton, de Saint-Surin y señor de la Greffe. No es, digamos, todo el nombre nobiliario, ¿no? Porque se incluyen todos los títulos, sí, que... Cuando tuviera que firmar. El grande, ¿no?, de España, ¿no? El día, o sea, que el grande de Alemania. Sí, claro, el día que compró cuatro olivos y tuvo que echar la firma, madre mía. Bueno, el barón de la Motte-Fouqueux pertenece a esa casta de escritores que también eran soldados, ¿no? Él, bueno, pues uno de los momentos de su vida estuvo en combate enfrentándose al mismo Napoleón, ¿no? El barón de la Motte-Fouqueux, bueno, quizá es una de las grandes figuras del romanticismo alemán, ¿no? Quizá recordado ahora más que por su parte, digamos, todo este romanticismo alemán que recuperaba mucho lo que las tradiciones medievales y dando un poco a hacer patria, ¿no? El nacionalismo alemán que estaba surgiendo entonces, intentando unir todos los ducados y los reinos que estaba dividido, ¿no? Él es uno de los grandes propiciadores de esta unión alemana, ¿no? Este romanticismo que buscaba también un nacionalismo, igual que Byron buscaba, uh-huh, el nacionalismo inglés. Era la época. ¿No? En Italia estaba también Garibaldi. Bueno, Garibaldi era una figura muy admirada por todos los románticos, ¿no? Porque, uh-huh, buscaba también la unificación de Italia, uh-huh, ¿no? Friedrich de la Motte-Fouqueux escribió muchas novelas, pues, históricas, medievales, buscando todo ese sabor ancestral y antiguo de lo que eran las tradiciones alemanas, ¿no? Sin embargo, incluso en vida ya fue olvidado de la Motte-Fouqueux, ¿no? A pesar de que escribió una obra que fue la que siempre se recordó y que ahora mismo es la que se le recuerda, ¿no? Que es la impresionante novela Ondina, ¿no? Ondina, que es este espíritu de las aguas que bueno, que toma vida, que todos conoceréis, y seguramente Ondina, ¿no? Pero el mismo Hans Christian Andersen, cuando escribe La Sirenita, sí, La Sirenita está directamente inspirado en el personaje de la Ondina, ¿no? Que, bueno, la Motte-Fouqueux siempre utilizaba, lo hacían mucho los alemanes, los hermanos Grimm también lo hacían, ¿no? Eran coetáneos de la Motte-Fouqueux. Recuperaban muchas historias de la tradición oral, de los cuentos tradicionales, ajá, y los adaptaban al sentimiento romántico. El, ajá, romanticismo alemán, que es muy distinto... De otros movimientos románticos, de siempre todo el movimiento romántico tenía esta parte siniestra, de terror, de figuras terroríficas, ¿no? Pero también estaba toda la parte, por supuesto, pues de historias de amor desaforado, etcétera, ¿no? Uh-huh. Pero quizá en Alemania es donde el romanticismo toma formas más grotescas, más extrañas. Incluso los escritores que se movían dentro de una cierta normalidad, como ese Motte-Fouqueux, sus obras son fantasías desbordantes, ¿no? Extrañísimas, muy, muy curiosas, ¿no? Ahora mismo, cuando uno habla de fantasía, parece que todo se limita o a la fantasía épica tipo Conan, o a la sería brujería y espada, ¿no? Sí. O ya la más épica tipo El Señor de los Anillos, se olvida una fantasía europea que nace en el siglo XVII y se prolonga por el siglo XVIII, que es la fantasía que toma todas estas cosas de la tradición popular, que son figuras como gnomo, ondina, espíritus elementales. Uh-huh. Realmente sus novelas fantásticas están plagadas de seres extrañísimos, homúnculos, que bueno, iremos viendo ahora. He destacado dos de sus obras, porque en España solamente he publicado cuatro relatos de la Motte-Fouqueux. Nada Dos de ellos realmente inencontrables, yo no he sido capaz de localizarlo. Ondina es otro, que sí está bastante fácil de conseguir, porque además recientemente se ha editado un libro en Valdemar Gótica, Cuentos Fantásticos del Romanticismo Alemán. ¿Cómo no? Que incluye varias, ¿cómo no? Incluye varias obras, incluye Ondina, ¿no? La edición que yo he traído aquí de Ondina es muy bonita, después la comentaré. Uh-huh, pero sí. Voy a empezar con... Bueno, voy a contar un poquito primero de la vida de Montesquieu rápidamente. Solamente un par de detalles, ¿no? Porque, bueno, buscando en internet o en cualquiera de los libros, pues siempre te cuentan un poquito de su vida. Quizá a mí lo que más destacaría un poco es que él a los 18 años se enamora de una joven de 15. La joven se llama Elisabeth von Breitenbach. Ese amor es imposible y él tiene esa figura de esta chica de la que se enamora durante toda su vida presente en sus novelas, ¿no? O sea, de hecho, ya tiene la semilla del romanticismo. Ya tiene ahí, ¿no? Siempre se comenta que la misma Ondina, ¿no? El personaje de Ondina está muy inspirado en esta joven, ¿no? De todas formas, no sé hasta qué punto es verdad, porque él después se casa varias veces, una de ellas, además con una joven muy hermosa, ¿no? Una viuda, pero se casan muy jóvenes, ¿no? Ella enviuda muy joven y realmente es feliz y tiene hijos. O sea, no sé hasta qué punto esto forma parte de la leyenda o es verdad, ¿no? Él enseguida tiene éxito, se relaciona con los grandes escritores de la época, ¿no? Los grandes, las figuras gigantescas de la literatura alemana, ¿no? Ludwig Tieck, Friedrich Schlegel, Achim von Arnim, el magistral Joseph von Eichendorff, Adelard von Chamisso, bueno... Todos autores que si indagáis un poquito, los que los conozcáis os suenan, pero los que no conozcáis, si indagáis un poquito por la literatura romántica alemana, todos tenían obras fantásticas, claro. Muy cercanas, no ya tanto al terror como se entiende ahora, de sustos y monstruos, pero sí una literatura plagada de fantasía, como por ejemplo, mira, La Mandrágora, que escribe de la Motte-Fouqué en el año 1810. Se publica en la revista, es un relato muy breve. Y La Mandrágora es un relato muy curioso porque, bueno, tenemos... La Mandrágora es esta famosa planta que es, la leyenda dice, bueno, que utilizaban las brujas, siempre de una manera tradicional, era como la más utilizada por las brujas, pero entonces en aquellos años también tenía muchos poderes místicos. Se comenta que hasta los mismos ladrones cuando iban a robar llevaban una planta de mandrágora con la que frotaban las cerraduras para así poderlas abrir más fácilmente, ¿no? Sí, bueno, se decía de La Mandrágora también que era la planta o la raíz que salía debajo de los ahorcados, ¿no? Cuando te ahorcan, en fin, se dice que sí, en una erección regado por los jugos del ahorcado crece la raíz de mandrágora. Sí, bueno, o sea, nada, leyenda. Nada bueno. Era porque todo ese carácter, entre comillas, maldito que tenía la mandrágora, como bien has dicho, se le llamaba también hombrecito de la tierra a esta planta. Porque la raíz tiene forma antropomórfica. Entonces se decía en el siglo XIX las ejecuciones de la horca eran muy lentas, muy humillantes, se ahorcaba a los condenados desnudos, ¿no? Y evidentemente eran ejecuciones públicas, ¿no? La gente iba a verlo. Entonces, ahorcarlos desnudos, ¿no? Ellos evacuaban todo. Cuando digo todo es que realmente por su... La verdad, claro, es que sí, bueno, lo echaban todo. No vamos a entrar en detalle. Entonces, lo que era el semen y la orina, cuando caía al suelo, antes de ahorcarlo se les daba siempre una bebida que contenía mandrágora. Entonces, al expulsar estos líquidos, sobre todo ya he dicho, el semen y la orina, y regar la tierra, decía que la fecundaban. Entonces, tenía la leyenda de que la mandrágora crecía bajo los patíbulos, precisamente fecundadas por los ahorcados, ¿no? O sea, fíjate que ya qué malditismo tiene leyenda más curiosa, ¿no? Es la planta que se pone la niña del laberinto del fauno debajo de la cama, es una raíz de mandrágora. Viendo aquí, si tiene un montón como si tuviera brazos y piernas. Sí, justo. Pues esto utilizamos también orales de historias como, por ejemplo, el golem judío, que era también un ser artificial, las historias de homúnculo, las historias de brujas. Friedrich de la Motte-Fouqué crea la mandrágora, ¿no? Que es un relato muy, muy curioso porque, bueno, hay un cuento que ya comenté cuando hablamos de Robert Louis Stevenson, se llama el diablo de la botella, perdón, que es prácticamente la misma historia que cuenta Stevenson que la que contaba aquí Motte-Fouqué antes, ¿no? La de Stevenson quizá más emocionante, más llega más al corazón porque es más emocional, y la de la Motte-Fouqué quizá, pues eso... tomando más de lo que es la tradición oral y mezcla muy bien los momentos terroríficos con los momentos divertidos. Hay momentos que realmente te ríes muchísimo porque es muy loca, ¿no? Que pasaba mucho también con los románticos alemanes. Tenían su parte romántica de amores desbordados, sí, pero cuando se ponían divertidos, madre mía, parece mentira con los... Yo creo que Hitler los machacó a todos, el verdadero espíritu alemán lo machacó porque uno se va antes de que llegara este cretino y realmente era fantástico, ¿no? Estaban todos como locos, ¿no? Fíjate la misma figura de Ernesto Dorma de Hoffman, ¿no? No hay ser más grotesco ni más loco, ¿no? Que Hoffman, admirable Hoffman, ¿no? Lo adoramos aquí, ¿no? La mandrágora me empieza con una cosa muy divertida, una imagen muy divertida. Bueno, un poquito la historia, muy rápidamente, solamente que en un botecito de cristal hay una especie de homúnculo demonio con forma humana que lo que hace es que a quien la lleva, ¿no? te da todo lo que haces, como un pacto con el diablo, que vendes tu alma y tú, y te da a cambio todo el dinero que tú puedes desear, ¿no? El problema, como pasaba con el relato de Stevenson, es que para deshacerte de él y así librarte de la condenación eterna, porque tu alma pertenece al diablo, tienes que venderla a un precio más bajo del que la compraste, ¿no? Te imagínate las situaciones que da. Está muy bien llevada la historia, porque al principio son todas situaciones muy divertidas, como él intenta venderla y siempre acaba volviendo la botella a él y no se la quita de encima, ¿no? Pero según avanza el relato y cada vez el precio es menor y todo se vuelve más angustioso, más terrorífico, el homúnculo se le aparece por las noches y lo acosa con unas imágenes realmente muy fuertes, muy, muy extrañas, muy... Todo este fantástico alemán que a veces roza mucho lo grotesco y no se sabe si te terroriza por la misma situación siniestra o por lo mismo extraño que te está describiendo de cómo aparece la criatura, ¿no? Hay un momento muy divertido, y dejamos ya la mandrágora para pasar rápidamente a Ondina. Bueno, por hacer una idea de cómo comienza la mandrágora, ¿no? La mandrágora comienza con un comerciante, un joven comerciante alemán que va a Venecia, se llama Reinhard, ¿no? Fíjate, bueno, joven comerciante alemán, Venecia, o sea, toda la fascinación de los alemanes por tanto por Italia, ahora que parece que no nos quieren, ¿no? Pero entonces la fascinación por Italia y España era total. El mismo Montesquieu traduce a Cervantes, traduce la obra Numancia. Los románticos alemanes estaban enamorados de Cervantes, para ellos era una figura mítica, ¿no? Muy muy fuerte. En la mandrágora comienza con este joven Reinhard que va a Venecia y él va, pues lo típico, en la góndola, ¿no? Entonces va el gondolero, va hablando con el gondolero y de repente pasan delante de un palacio y en la balconada hay un montón de jóvenes venecianas que los saludan, ¿no? Claro, nuestro joven Reinhard, que es un poco tontuelo, ¿no? Se sube, contentísimo, se viene arriba, ¿no? Contentísimo, se viene arriba, todo orgulloso, todo ufano, ¿no? Entonces mira al gondolero, el gondolero dice, pero subid a la balconada que seguro que esas jóvenes os reciben. Claro, el joven, aunque es un poco tontuelo, pero se queda, bueno, vamos a ver, ¿cómo que me van a recibir? Esto no es normal, unas damas me van a recibir en su casa, eso no es posible, ¿no? El gondolero, subid, si no os reciben, el viaje que hemos dado en góndola será gratis. El tío le corto ni precioso, digo, bueno, mira, igual me está tomando el pelo, pero... Como poco saco el viaje. Pero por lo menos saco el viaje, ¿no? El tipo sube, y efectivamente, sube, y todas las mujeres lo reciben con alborozo, ¿no? El tío feliz de la vida, dice, bueno, yo sabía que era guapo, pero realmente no tanto. Pero el pobre hombre cada vez está más subido, ¿no? De repente, de todas las jóvenes, hay una que es la más hermosa, pues precisamente esa empieza a darle beso. Se meten en la alcoba y ti-tiri-tiri. La alegría fundamental esa noche se la pasa bomba a nuestro amigo Reinhard, ¿no? Sí. Él se levanta por la mañana, se mira al espejo y dice, Dios mío, realmente... Esto hay que me salga. Realmente es que con un hombre como yo... Y justo en ese momento llega la bella dama y le pide, bueno, que le pague la noche que han pasado porque... ¿Dónde se ha metido, Un prostíbulo, ¿no? Yo tengo un poder de... Fíjate qué forma tan fascinante de comenzar el rato, tan divertido, que esto es lo que le pasa a Reinhard, que va allí como un joven con dinero y se dedica nada más que a gastar, y cuando se va apurado es cuando recurre a la mandrágora para conseguir más dinero, ¿no? Un relato de verdad muy divertido, con los momentos terroríficos muy bien introducidos en la trama, y realmente muy muy recomendable, que además lo acaba de editar ahora Norte Sur, en una edición Norte Sur mínima, una edición pequeñita que solamente incluye este relato, pero que lo recomendamos. Bien bonito, un formato casi bolsillo para un viaje perfecto, ¿no? Por ejemplo. Y muy emocionante. El otro relato que queríamos comentar es, por supuesto, Ondina, que es la obra inolvidable de la Montesquieu. ¿Qué edición más bonita? Para que se recuerda. Sí. Yo la edición que he traído aquí, como sabéis, lo podéis encontrar sin dificultad en este volumen recopilatorio de Valdemar, pero yo he traído la de José de Olañete, editor, que editó hace tiempo con unas maravillosas ilustraciones que en el año 1909 realizó el maravilloso ilustrador inglés Arthur Rackham. Arthur Rackham realizó unas ilustraciones de Ondina, bueno, como veis aquí, qué preciosidad. Son maravillosas. Grabado, ¿no? Fantástico, sí. Bueno, de esta forma, si los podéis buscar por internet, porque el libro está difícil de conseguir, pero si buscáis a Arthur Rackham, sus ilustraciones para Ondina, también hizo para Alicia, para un ilustrador que lo podéis encontrar fácilmente por internet, es realmente apabullante, de un lirismo increíble, ¿no? En Ondina, de la Montesquieu, utiliza también un poco lo que es toda la tradición popular de los espíritus elementales, los espíritus del agua, los ogres, los gnomos que viven en los bosques. Y realmente es un relato apasionante, un relato de una belleza sobrenatural, de verdad. Es increíble cómo emociona este cuento tan, tan sencillo, ¿no? Contado de una manera tan, no sé, diría casi tan elemental como las mismas criaturas, fíjate, que salen en él, ¿no? Y a cada paso, a cada momento del protagonista... Que es una ninfa, más o menos, ¿no? Es un espíritu elemental de las aguas, una ninfa de las aguas. Sí, ella vive, por ejemplo, ella tiene unos padres que viven en el mar, pero su tío, el tremendo Kullenbor, que vive en el Danubio, en los ríos adyacentes, ¿no? Es un poco el que la está tutelando, ¿no? Unos pescadores pierden a su hija y una noche de repente siente que llaman a la puerta al poco de haber muerto su hija, y abren la puerta y ven una niña totalmente mojada que viene del río y la adoptan. La toman como la hija que perdieron en las aguas, ¿no? Y esta es la historia de, vamos, así es como Ondina crece con estos pescadores. Un joven caballero se pierde en el bosque que rodea esta casa de los pescadores, y cuando llega allí conoce a Ondina, que entonces tiene 18 años y por supuesto se enamoran, etcétera, ¿no? Bueno, la historia realmente es muy muy bonita, no quiero contar muchos detalles más, ¿no? Solamente también se la ha leído Shyamalan, ¿no? ¿Y? Que se la ha leído Shyamalan. Yo estoy seguro, creo. Yo no he visto la película hasta La joven del agua, pero malísima, seguro... es un horror absoluto de película. Pero estoy convencido que seguro, si, de hecho, si lees Ondina, yo te digo, no he visto La joven del agua, pero viendo imágenes, realmente se tuvo que inspirar en muchas imágenes que vienen en este libro, como el autor describe a la Ondina, ¿no? Hay un momento en la parte final que la describe debajo de las aguas, sentada ella triste, porque tiene ella, cuando se casa y consigue el amor del hombre, lo que consigue es un alma, porque ella no tiene alma, es un espíritu elemental, ¿no? Pero cuando el Hildebrando de Risteden la traiciona, ella tiene que volver a vivir bajo las aguas, pero sin, ya con el alma, ¿no? No puede volver a ser el espíritu elemental, por lo tanto vuelve y se queda siempre con el dolor del despecho de la persona que llamaba, lo rechazó, ¿no? Puro romanticismo. Pues romanticismo. La novela tiene buena pinta, pero ya de aquí, si alguien no ha visto la película, de verdad, yo la cogí para verla un sábado, este típico sábado noche, tranquilo, vamos a una película entretenida, que... Es la calamidad de las calamidades más grandes que he visto yo en años, ¿eh? ¡Qué horror de película! ¡Qué horrible! ¡Qué manera de estropearlo todo cuando, no sé! No. La novela, bueno, además tiene detalles muy bonitos, porque ya he dicho que no solamente la historia del espíritu elemental, sino que en muchos momentos, por ejemplo, cada vez que se introducen en el bosque, está lleno de criaturas extrañas, ¿no? Hay un momento en que va el caballero Hildebrando a caballo, ¿no? Y de repente sale un gnomo bajo la tierra y lo va acosando que le dé una moneda. Él le da una moneda y el gnomo toma la moneda entre sus dedos, ¿no? Y dice, es falsa, y hay una escena maravillosa que va el caballero Hildebrando corriendo con su caballo, huyendo del gnomo, el gnomo va corriendo al lado dando unos saltos extrañísimos, con la moneda en alto gritando, es falsa, y de repente llega a un pequeño claro en el bosque donde todo el suelo es transparente y debajo a los gnomos sacando su oro, ¿no? Y el gnomo, desde el que está arriba, le dice, es falsa, y todos desde abajo empiezan a sacar moneda, a reírse. O sea, son imágenes muy muy chocantes, muy muy extrañas, pero siempre con esa imagen que tenía la fantasía romántica, sobre todo la alemana, pero en conjunto toda la europea, como hemos ido viendo aquí a veces en la sección, todos estos escritores fantásticos europeos, ahora bastante olvidados, que realmente eran maravillosos, ¿no? Como introducían un montón de elementos fantásticos. Realmente cada página que uno lee de Ondina, de la Motte Fouqué, es casi un paso en lo maravilloso, un paso en lo extraño, ¿no? Que es lo bonito que tiene la novela de Ondina, no solamente la fuerza de la historia, que fijaros que en el fondo que elemental, que de cuento tradicional, sí, ¿no? Claro. Pero tiene toda esa fuerza de lo telúrico, ¿no? De lo que parece que nace ahí en la tierra y en lo extraño, y que te da una sensación que te están contando una historia real, pero todo lleno de seres extrañísimos, ¿no? Yo, desde que hacemos esta sección y tal y como se están poniendo las noticias, cada vez tengo más ganas de refugiarme en este tipo de libros. Pues yo estoy esperando que nos invadan. Yo prefiero que nos invadan los gnomos. Está también. Bueno, pues ya sabemos algo más. Algunos nos hemos enterado de su existencia y nos ha gustado. Me gusta el nombre, varón de El varón de la Motte Fouqué, o Friedrich de la Motte Fouqué. Día el entero. No, el entero no. Que no tengo la José Luis Forte, muchísimas gracias. Buenas tardes. Y ahora, si a ustedes les parece bien, les vamos a poner un poquito de música. No, ¿qué vamos a poner? Nos vamos ya. Bueno, es verdad que ya son y 50. Ya para la palabra que era, digo, ya no preparo ninguna canción, que después hay que ponerla dos veces. Nada, pues nada. Que ese Forte es muy pesado, ¿no? A ver, espera. Ese Forte se pone a hablar y es que es imposible. ay.